especial para marcha. La explicación tiene que ver con el poco convencimiento que tiene el macrismo sobre las comunas y lo que la Constitución plantea que las comunas son. Entonces, ellos ganaron en todas las comunas, tienen la presidencia de las 15 comunas, tienen mayoría absoluta en 4 o 5 de ellas, o sea, que pueden sesionar casi con quórum propio. Solamente en 4, la oposición, que somos Proyecto Sur y Frente para la Victoria, podemos construir mayoría, y tiene todas las condiciones para gobernar y manejar los tiempos en las comunas. Sin embargo, como ellos no creen en el modelo de que está en la Constitución, que no son la descentralización, la desconcentración de funciones del Ejecutivo de la ciudad, sino que la creación de nuevos gobiernos dentro de la ciudad, que esos son las comunas, nuevos gobiernos con independencia del gobierno central, o sea que pueden hacer cosas en su territorio con las cuales el gobierno central no está de acuerdo. Hoy, de acuerdo al proyecto que envió el macrismo, están escondidas dentro de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, entonces uno no distingue en el presupuesto cuál es el presupuesto de las comunas y cuál es el presupuesto, por ejemplo, de las UAC, ¿no? Y ahora esto se está elevando a que sea una propia entidad, como hoy es un ministerio, por ejemplo. Ese decreto debe anularse porque no responde a lo que estaba establecido justamente, que tiene que ser lo que dice la ley, que tienen que ser las comunas, las funciones. El modelo que está planteado en las comunas es que todas las funciones desconcentradas, todo lo que es la... O sea, acá hay una cosa muy simple. ¿De quién es el edificio? Prende y apaga la luz en el edificio. ¿Quién tiene la autoridad para prender y apagar la luz en el edificio? Si un comunero necesita, un juntista comunal necesita papel, una resma de papel, ¿de quién depende? Así como está diseñado el asunto, se las tiene que pedir al director general de las UAC. Si el director general de la UAC decide no abrir el edificio del comunal, el edificio comunal no se abre. Esto pone a las comunas en la lógica que tiene el macrismo, es una dependencia más dentro del Poder Ejecutivo.